La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Estamos aquí listos para ponernos en acción y compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, lo mejor de nuestros gustos musicales. Y pues bueno, pues ya estamos ya casi a mitad de mes, de este último mes del año. Y pues bueno, pues hay que cerrar con todo este año, ¿no? Con toda la buena vibra, toda la buena actitud, para comenzar también un nuevo año, ¿no? También con esa buena vibra. Para realizar todo eso que de alguna manera pues nos interesa, ¿no? Realizar y hacerlo con toda esa pasión y con toda esa emoción. Y pues vamos a empezar a saludar a la banda por acá, a ver quién está por aquí conectado. Alexa ya anda por acá, está mandando manita arriba acá. Ya está lista para la transmisión del día de hoy. Esperemos que pida buenas canciones por ahí, Alexa, como siempre. También nuestro buen amigo Luis Lobo por ahí también, haciéndose presente el Lobo también. Igual y ya sigue chambeando a lo mejor acá, ya saben, haciendo esos detallitos en la casa, arreglando para cerrar con todo el año, ¿no? Y también comenzar con todo el año, con todo el nuevo año. Y Mitra también ya por ahí haciendo esta labor acá, a la que nos tiene acostumbrados, haciendo difusión en Facebook y en el chat oficial de Metal Blood, el buen Mitra, que anda acá apoyando la transmisión a la estación. Para difundir, ¿no? Esto que estamos haciendo, ¿no? Esta onda colaborativa en la que podemos compartir aquí buena música y enterarnos de muchas cosas, ¿no? Interesantes. Historias, anécdotas y música, ¿no? Ya saben, principalmente grupos y música que de repente pues nos sorprendemos porque nos encontramos con grupos muy buenos o con música ya muy chida, ¿no? Que ya también igual tiene años que se creó, pero que apenas nos estamos enterando de ella, ¿no? Pues bien, pues hoy tenemos como invitados a una banda llamada The Ventures, Los Venturosos. Y lanzamos hace ratito una canción ya, un tema muy conocido de ellos, que se llama Ghost Riders in the Sky o Jinetes en el Cielo. Esta banda de Los Venturosos, al ratito vamos a leer un poquito acerca de ellos para enterarnos, ¿no? Un poco más de lo que es esta agrupación, que ya tiene muchos años en el medio haciendo buenos temas, principalmente instrumentales. También por ahí está ya Dan saludando a la banda. Buenas noches, Dan, qué bueno que andas por acá. Bien, pues vámonos con el tema este de Morgan, de Ventures. Vamos a aventarnos este segundo tema. Y esto dice así. Morgan, The Ventures. Estos temas que estamos lanzando el día de hoy se desprenden del disco The Ventures Ultimate Greats Hits 99. Los últimos grandes hits 49. Son un buen de rolas de Los Venturosos que tenemos ahí para compartir con todos ustedes. Son un resto de rolas las que tienen Los Venturosos, bien cañonas. Y vamos a estar acá compartiendo material de ellos, ya que son nuestros invitados del día de hoy, estos grandes músicos. Vamos a hablar un poquito acerca de Los Venturosos. The Ventures es una banda de rock surf, de surf rock y rock instrumental estadounidense, formada en 1958 en Washington por Don Wilson y Bob Bowley, conocida por sus clásicos como Waggle, Don't Run o Whip Out, el tema del 007, James Bond, incluyendo las series de Hawaii 50 y SWAT. Ingresaron al Salón de la Fama del Rock en 2008 y han vendido cerca de 100 millones de discos a nivel mundial. Han sido reconocidos frecuentemente por otros guitarristas y músicos como una influencia. Además, su estilo, forma de interpretar las guitarras, principalmente han influido en muchos grupos de rock y de surf. Ahí están Los Venturosos, esta tremenda banda de surf rock que ya que ya tienen un buen de años en el medio y siguen presentes, ¿no? Siguen en activo desde el 58 al presente, no paran. Unos grandes músicos, la verdad que tienen unos sonidos bien cañones, muy chidos en sus guitarras, principalmente en la guitarra, ya saben, ese sonido tan especial, ¿no? Bien, seguimos por acá. Vamos a A ver, por acá, Adán ya pide haciendo sus peticiones. Ahorita empezamos a cargar acá las rolas a la, ya saben, a la lista de peticiones. Y vamos lanzando las rolitas. Y pues vámonos con otra rola de Los Venturosos de una vez, ahorita que está la onda aquí impuesta. Vámonos con Wells, esto de Ventures. Vámonos con esto que dice así. The Ventures, qué buena rola. Ahora sí me voy a dar una buena agasajada escuchando a Los Venturosos. Tremendo material de Los Ventures. No manches, todas están bien buenas. Bien, pues seguimos por acá. Y Alexan dice: saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Y ya también pide su rol a Alexan. Vamos a agregarla por ahí. Y dice Alexan: muy buenos los temas de Los Venturosos. Sí, muy buenos. Tremenda agrupación esa de Los Venturosos. Bien, pues ahora vámonos con un tema acá. El primer tema de esta noche en cuanto a las colaboraciones de los camaradas. Y Adán pide ya un tema de una banda llamada Green Day. 2000 Light Years Away. 2 Tones and Light Years Away. Ya saben que de repente hago mis combinaciones de español e inglés, ¿no? Y vámonos con esto de Green Day. Vamos a ponernos en sintonía con esta banda llamada Green Day. 2 Tones and Light Years Away. Esto dice así: Green Day. She's 2,000 light years. 2000 Light Years Away, Green Day. Vamos a leer algo de ese tema. Dice aquí: 2000 Light Years Away, 2000 años luz de distancia. Es la primera canción del álbum Kerplunk de la banda de punk rock de California, Green Day. La canción fue inspirada sobre la relación a distancia de Billy Joe Armstrong y Adrienne Nisser, su esposa, quien en ese momento vivía en Minnesota, mientras él vivía en California. La quería sentir cerquita, ¿no? Y decidió componerle una rola pues, para sentirla un poco menos lejos. Aunque dice aquí, pues, él se sentía como que si estuvieran lejísimos, ¿no? A 2000 años luz de distancia. Pero pues bueno, ahora ya con esta onda de las redes sociales, ya saben, y de poder comunicarse acá por videollamada y toda esa onda, pues ya como que las distancias se van acortando, ¿no? De repente tenemos amigos que viven en otros países y nos comunicamos con ellos y parece que los tenemos aquí cerquita. Ya no los sentimos así como que si estuvieran tan lejos, ¿no? Es algo interesante, porque antes cuando nos comunicábamos nada más por teléfono y estaba medio cabrón, ¿no? Como que sí sentíamos la distancia. Pero ahora ya con esta onda de las redes sociales y las videollamadas, pues ya como que todo cambió, ¿no? Yo así lo siento, ¿no? Yo siento que ya no es como antes, ¿no? Ya lo sentimos como más cerca. Estén donde estén, ya la comunicación nos ha acercado un buen, ¿no? Y como dicen, hay veces que nos ha alejado, ¿no? Ya no nos vemos ya en vivo. Ya nos conformamos con vernos digitalmente. Bien, pues seguimos por acá con la onda. Y Alexa ya también pide su material. Vamos a buscar el material que nos pide Alexa. Para irlo preparando por acá. Bien, vamos a ver. Alexa nos pide un tema de la banda Hurt. Y vamos con el tema que se llama If Looks Could Kill, del disco llamado Heart, también es homónimo. Vámonos con esto que dice así: If Looks Could Kill, Heart más bien, del álbum Heart, y esto dice así. Escuchamos el tema If Love Could Kill, interpretado por Heart. Vamos a leer un poquito aquí acerca de este tema. If Love Could Kill es una canción escrita por Jack Conrad y Bob Garrett, originalmente grabada por Pamela Stanley, luego por la banda de Rock Heart en 1985. La versión de Heart fue lanzada como el quinto y último sencillo del disco homónimo de Heart de ese año del 85. Dice, esta versión es similar a las primeras melodías de Heart, ya que es un sonido de hard rock agresivo, ¿no? Dice, la canción trata sobre una mujer que se enfrenta a un amante infiel, haciéndole saber que si las miradas mataran, estarías tirado en el suelo. O sea, ahí está una rola fuerte, ¿no? Acá en la que la chica acá se revela y le hace ver, ¿no?, su enojo, ya que se ha portado mal con ella, le ha sido infiel. Es una buena rola, ¿no?, de Heart, muy bien interpretada, ¿no? Ese disco está bien cañón, muy bueno ese disco de Heart. Por acá lo tenemos en vinilo, está muy bueno. En alguna ocasión creo que ya hicimos un especial de ese disco. Está muy chido. Muy chido el material. Entonces Alexa nos comparte este tema. Este tema de esta grandiosa banda estadounidense llamada Heart. Bien, seguimos por acá con la onda. Y por acá por el rumbo está, hay mucha música. Ya saben que están acá se festeja el Día de la Virgen el día 12 de diciembre. Y por aquí, como hay varias como capillitas, pues la gente se reúne, hace una pequeña celebración ahí, comparten, ya saben, algunos antojitos, algunas bebidas acá como el ponche, ya saben, los tamales clásicos, ¿no? Y sí, están ahí, hay veces que están en misa, bueno, haciendo una pequeña misa y festejando, ¿no? Así, de manera así, pues, ¿cómo les diré? Pues padre, ¿no? Porque se reúnen así los vecinos y amigos y familiares y comparten. Yo de repente pues llegué a participar en algunos eventos de esos, en donde íbamos acá a tocar con nuestras guitarras, ya saben, animar la presentación, ¿no? Cantando canciones pues relacionadas, ¿no?, con el festejo. Y pues bueno, pues hoy están aquí, ¿no?, como que no se acaba, ¿no? Ahora sí que se mantiene, ¿no?, esa costumbre, y pues ya están por acá haciendo sus reunión, ¿no?, con su sonido, y al ratito pues ya empiezan las mañanitas y los cohetes, ya saben. Bien, pues seguimos por acá y ya tenemos a nuestros invitados, Los Venturosos, esta gran banda bien cañona. Y Adán nos pide un material de Los Venturosos, nos dice que si no se ha lanzado la de La Casa del Sol Naciente, The House of the Rising Sun, interpretada por Los Venturosos, pues está interesante. Yo nunca la he escuchado, ¿no? Vamos a lanzarla, a ver qué tal. Esto nos lo comparte Adán. Vamos a lanzar ese tema, ya que tenemos como invitados a Los Venturosos. The House of the Rising Sun, The Ventures. Vámonos a ver, a escuchar esto. Thank you. House of the Rising Sun, Los Venturosos. Qué buena onda, qué buena rol. Buena rolita esa de Los Venturosos, acá instrumental. Y por acá estaba tratando de buscar información, pero pues aquí dice artista Los Venturosos en esa versión, ¿no? Se desprende este tema de su disco Walk Don't Run, volumen 2. Fecha de lanzamiento, pues aquí nada más tiene la fecha, es el año de 1964, más bien nada más el año. Pues ya tiene un ratón que salió ese tema, pero por aquí estaba viendo que hay varios videos donde se la avientan en vivo. Hay que estar bien cañona esa, después hay que escucharla porque siempre es interesante escuchar las versiones luego en vivo, porque luego de repente llegan a superarlas. Ya saben, con el feeling con el que luego se conecta un músico en vivo, pues ahí como que luego llega a superar, ¿no?, esas grabaciones que están bien super cuidadas, pero en vivo llegan a meter cosas más pues no sé, hay veces que así como les digo, no depende del momento, llegan a meter cosas bien sorprendentes, ¿no?, o al menos a transmitir una emoción muy chida. Bien, pues esos fueron Los Venturosos con este tema de La Casa del Sol Naciente, que yo nunca había escuchado, se me hizo muy buena. Bien, eso lo compartió Adán. Qué buena rolita. Entonces vamos a seguir por acá y vamos a seguir con estos venturosos en lo que preparamos otros temas. Vámonos con un tema que se llama Lonely Heart, The Ventures. Lonely Heart, The Ventures, Corazón Solitario. Ya estoy aprendiendo inglés. Bien, pues esos fueron Los Venturosos. Qué buenas rolitas, tan buenas. Muy buenas. Sí, otra de las bandas también grandiosas son los Shadows, ¿no? The Shadows, que también son tremendos. Tocan luego a veces rolas similares, ¿no? Las mismas rolas, pero sí les dan su toque muy chicón. Seguimos por aquí. Y Mitra, a todo lo que da por ahí, compartiendo el material. Y Martita, buenas noches. Buenas noches, Martita. ¿Cómo andas? ¿Qué andas por acá? Ya sabes, aquí está el lugar para que pidas tu material. Puro material de alta calidad. De los colaboradores de la Casa del Rock, ¿no? Así que todos ustedes son colaboradores para llevar a cabo esto, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Platíquenos ¿cómo les está yendo en este fin de año? Si ya se animaron a ir a reuniones, ¿qué onda? Si ya tienen esa confianza como para reunirse y pasar ahí un rato con los amigos. Ya saben que siempre es bueno de repente andar por ahí, ¿no? Pero como que con eso de la pandemia, como que sí nos mantuvimos así como un poquito alejados. Más que nada pues por precaución, ya saben que estaba media locochona la cosa. Pero pues últimamente como que la gente ya empieza a agarrar un poco de confianza. Y ya empieza a salir, ¿no? Yo por acá pues sí, no he dejado de salir. Sí salgo así a, ya saben, al parque o a algún lugar. Pero siempre así, pues con ciertas precauciones, ¿no? Ya saben cómo se debe. Pero sí he andado un poco activo, ¿no? Así como que para algunas cosas, así como ir a hacer ejercicio y ir a comprar cosas, ya saben. O de repente irse a distraer un poquito por ahí. Pues sí lo hago, ¿no? Pero no me he reunido así como con los camaradas como antaño, ¿no? Que éramos varios ahí en un solo lugar ahí encerrados y cotorreando, ¿no? Sí, como que todavía no llegamos a eso. Y acá Adrián, mi sobrino Adrián. Saludos a la casa del rock, dice. Qué bueno que se conecta mi sobrino. Un gran rockero también. Que tiene su banda ahí de rock y de repente pues se avienta sus tocadas. Bien, pues vamos a lanzar otro tema que nos comparte por acá Dan. Un tema de un gran músico llamado David Bowie, ese camaleón del rock. Vámonos con el tema de Jean Jenny. Pero por acá nos comparte algo, dice, ya con mis vacunas bajé de peso y dejé de fumar. Ya con más confianza en lugares ventilados, sí me reúno, dice Adán. Ah, pues ahí está, pues sí. Así lugares así un poco abiertos, así como dices, ya está más tranquila la cosa, ¿no? Pero fíjate, pues, bajaste de peso y dejaste de fumar, ¿no? Fíjate, pues, eso fue un buen cambio, ¿no? Ya el dejar de fumar y estar en condición, pues como que te permite gozar de más salud, ¿no? Estar como más, pues más saludable y bien físicamente. Eso es bueno, son buenos cambios. Bien, pues vámonos con esto de David Bowie, de Jean Genie, y esto dice así. City, strung out on lasers and slashed back blazers and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Jean Genie lives on his back. Jean Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Jean Genie, let yourself go. Like a man, but he smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, won't let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Ooh. The Jean Genie lives on his back. Jean Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Jean Genie, let yourself go. Loves to belong. Jean Gina, David Bowie. The Jean Gina es una canción escrita por el músico británico David Bowie, originalmente publicada como el sencillo principal del álbum Aladdin Sane. De acuerdo con Bowie, fue un smorgasbord de una América imaginada, con un protagonista inspirado en Iggy Pop, y el título siendo una alusión al autor Jean Genet. Una de las canciones más famosas de Bowie fue promocionada con un videoclip presentando a Cirinda Foxy, asociada del artista Andy Warhol, y alcanzó el número 2 en las listas de sencillos británicos. Vamos a la... ahora sí a desglosar esas palabras, ¿no? De acuerdo con Bowie fue un smorgasbord. Vamos a ver qué es eso. El smorgasbord es un buffet elaborado con diferentes ingredientes típicos de la cocina sueca. La palabra compuesta sueca smorgasbord está formada por las voces smorgas, que es sándwich, y bord, mesa. Smorgas sandwich, a su vez, es una palabra... Smorgas sandwich, a su vez, es una palabra compuesta por smor, que dice que significa mantequilla. Y ya conocen a Iggy Pop, ¿no? También que Iggy Pop es uno de los rockeros también de antaño, ¿no? Y pues gran camarada de David Bowie. Pues lo puso ahí como un protagonista, ¿no? De esa América imaginada. Y Jean Genet fue un novelista, dramaturgo y poeta francés cuya obra expresa una profunda rebelión contra la sociedad y sus costumbres. Pues ahí está, entonces más o menos ya sabemos de lo que hablaba este locochón de David Bowie, ¿no? Que de repente pues era muy creativo y componía sus rolas así con puros pedacitos de palabras que recortaban de los periódicos y empezaba a formar así las frases, ¿no? Con cada palabra. Sí, son cosas que son bien válidas, bien, bien interesantes. Bien, seguimos por aquí. Vamos a... Calexan también está pidiendo más material. Pero me estaba acordando de una rola ya, que ya tiene rato que quería lanzar, de una banda que sonó mucho por allá por los noventas. Déjenme ver si la encuentro por acá. Es una banda que he escuchado de repente algunas rolas. Bueno, más bien he escuchado pocas rolas, ¿no? De esta banda. Vámonos con este tema para recordar a esta agrupación que pegó por ahí mucho en los noventas. Vámonos con este tema que se llama Runaway Train, de la banda, ustedes ya saben de quién hablo, ¿no? The Soul Asylum. Vámonos con esto, es una rola que me gusta un buen. Secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. sad man laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Runaway Train, Soul Asylum. Soul Asylum es una banda estadounidense de rock alternativo, formada en Minneapolis, Minnesota, en 1981. En sus inicios surgieron bajo el nombre de Low Fast Rules, integrada por Dan Murphy, David Pirner, Carl Mueller y Pat Morley. Morley fue luego reemplazado por Grant Young en 1984. Dice aquí, en 1983 la banda empezó a aparecer con su nombre actual y grabó 3 álbumes con Twin Tone Records y 2 álbumes con A&M Records. Con poco éxito comercial, dice. Sin embargo, en 1992 lanzaron el álbum doble platino Grave Dancers Union, con el sencillo que valió a Pirner el Grammy a Mejor Compositor por Runaway Train. La banda tocó en la inauguración del gobierno de Bill Clinton en 1993 y en 1995 estrenaron el álbum Let Your Dean Light Shine, producido por Butch Vig, productor del mítico Nevermind de Nirvana y baterista de Garbage, el cual contiene el famoso tema Misery. Pues ahí está, escuchamos a esta banda llamada Soul Asylum, que ya tenía mucho que no escuchaba a Soul Asylum. De repente me voy a poner a escuchar sus materiales para estar como más en sintonía, ¿no? Con esta tremenda agrupación gabacha. Y bien, pues por acá José dice: hola a todos, por fin ya escuchando la casa. Y entonces José, ese que se llama José, tremendo, tremendo artista José. Hace unos dibujos muy chidos y unos cuentitos bien cañones. Es un gran talento acá de los colaboradores de la Casa del Rock. Y Mitra por acá dice: ya está, saludos a la audiencia. Dice: anda apurado con unos asuntos. Trato de estar al tanto. Dice: más bien trataré de estar al tanto. Vientos, Mitra. Sí, tú por acá ya, tú con calmita, ya sabes, no hay bronca. Por acá estamos compartiendo material. Y ese material, pues ya sabes, está ahí a la disposición cuando lanzamos los rocalentados. Bien, pues seguimos por acá. Y Alexan también está pidiendo material. Vamos a lanzarlo en un momento. Mientras, vamos a regresar con nuestros invitados. Antes de lanzar ese tema que nos pide Alexan. Pueden pedir más rolas, muchachos. No hay bronca aquí, ya saben. Ahorita está la onda tranquilona. Y aquí podemos ir lanzando más temas de su predilección. Vámonos con otro tema de acá de los famosones venturosos. Vámonos con esta que también tiene que ver con un tren. Night Train. Y estos son los venturosos, esto dice así. Night Train, The Ventures. Nuestros invitados del día de hoy en esos grandiosos músicos llamados Los Venturosos. Por acá nos comenta Dan, dice, esa rola es la que tocan antes de golpear a George McFly en el baile de Debajo del Mar. Y Marty McFly besará a su mamá. Back of the Future, Regreso al Futuro 1. Es de la película, ya saben que se va al pasado y empieza a vivir cosas acá muy chidas, ¿no? En aquella época. Y pues de repente pues ya también se avienta unos palomazos por ahí, ¿no? Se avienta unas rolas. Y pues bueno, ya recordó a Dan que ese tema aparece por ahí, ¿no? Y también acá José dice, esta semana me acordé de una canción que tenía muchos años que no había escuchado. Dice, espero se pueda sonar hoy en la casa. El grupo se llama Alarma. Ahorita la mencionamos. La mencionamos, mi buen José, y la lanzamos, ¿no? Ahorita para leer con calmita todo eso y ya que tenemos la rola preparada para de una vez lanzarla. Bien, vámonos por acá. Y Alexa también pide otro material que se llama Living on a Prayer. Ya es un tema súper conocido, ¿no? Y por esta banda llamada Bon Jovi. Ahora sí que lleva el nombre del cantante. Esto dice así, Living on a Prayer, Bon Jovi. We'll be right back. Living on a Prayer, viviendo en una oración. Es una canción interpretada por la banda estadounidense de rock Bon Jovi, lanzada como segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, Sleepy When Wet, del año de 1986. Fue publicado por la empresa discográfica Mercury Records el 20 de octubre de 1986. La canción fue escrita por los miembros de la banda, el vocalista John Bon Jovi y el guitarrista principal Rich Zambora, en colaboración con Bernard Hales. La canción llegó a la cima de las listas mundiales, incluyendo el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, convirtiéndose en la segunda canción del álbum, después de You Give Love a Bad Name, en encabezar la lista estadounidense. De acuerdo a Nielsen SoundScan, Living on a Prayer es una de las 200 canciones con mayores descargas digitales en los Estados Unidos, con 3.4 millones de copias vendidas hasta noviembre de 2013. El sencillo es una de las canciones más populares durante la década de los 80s y siendo considerado una de las canciones insignia de la banda. Pues ahí está, escuchamos este tema que nos comparte Alexan, que tiene un sonido muy interesante, ¿no?, en la guitarra, ¿no? Richie Sambora usa ahí un talk box, una manguerita acá que se conecta a la boca y le empieza a dar el efecto, ¿no?, acá con la boca. Sí, hay varios músicos, varios guitarristas que han metido ese efecto en algunas de sus rolas, como David Gilmour. Y así varios, ¿no? Ahí, acuérdense de la canción de esa de Enséñame el camino, ¿no? Show me the way. También que ahí le meten ese efecto, ¿no? Con la manguerita ya, con el talk box, una cajita que hace ese efecto. Es como una especie de pedalito que modifica ahora sí que las vibraciones de la voz, ¿no? Me estaba acordando de unas canciones acá de antaño, de los 60s, principios de los 70s. Que tenía algo así similar, ¿no? Había una canción que empezaba acá como que chuca, cauca, cauca. No sé si se acuerdan de esa rola. Y le metieron una especie de, como que de cantos africanos. Pero estaba bien buena, ¿no? A ver si alguien se acuerda de ese tema. Que empieza así chuca, cauca, cauca, chuca, cauca. Pero acá con voces acá bien gruesas. Si se acuerdan acá, díganme y la lanzamos. Bien, pues por acá José nos estaba compartiendo un material, a ver, vamos a leer ahora sí. Dice que se acordó en la semana de una canción, ¿no?, que ya tenía muchos años que no escuchaba. Y dice que la comparte por acá. Dice: el grupo se llama Alarma. Dice: la canción se llama Marilyn. A ver si alguien más la llegó a escuchar hace muchos, muchos años atrás, dice José. Entonces vamos a buscar el grupo Alarma y la canción Marilyn. Me parece que por acá ya la encontramos. Y aquí ya está. Vamos a lanzar ese tema que nos comparte ese que se llama José. El tema Marilyn con el grupo Alarma. Vamos a escucharlo. Marilyn Monroe, que nunca logra dormir. marido virgen la declarará. Marilyn Monroe, que nunca logra dormir, a veces ni con píldoras lo puede conseguir. Marilyn Monroe se siente una idiota porque de algunos libros no entiende ni jota. Marilyn Monroe, que ha sido ingresada de nuevo en la misma clínica psiquiátrica. Marilyn Monroe, que nunca logra dormir, a veces ni con píldoras lo puede conseguir. Marilyn Monroe, que nunca logra dormir, a veces ni con píldoras lo puede conseguir. La intenta violar, algunos opinan que lo conseguirá. También su tío lo intentará, pero un mal marido virgen la declarará. Marilyn Monroe el teléfono entre sus manos. Marilyn Monroe ya está en el depósito, los mercaderes hacen de ello un negocio. Marilyn Monroe, que nunca logra dormir, a veces ni con píldoras lo puede conseguir. Marilyn, grupo Alarma. Aquí se desprende de un disco lanzado en el año de 1994, homónimo, Alarma. Aunque dice acá otra historia, a ver, vamos a leer, a ver si coincide, a ver si es la misma banda. Dice: Alarma fue un grupo de rock español formado en 1983 por Manolo Tena, voz y bajo, Jaime Azúa, guitarra, y José Manuel Díez, batería, y disuelto 3 años más tarde, en 1986. Quién sabe si es la misma banda, ¿no? Pero pues bueno, ahí está. Sí, porque aquí tiene un recopilatorio que se llama Alarma del año de 1994. Sí, entonces sí, ha de ser la misma banda, ¿no? Sí, porque este material que estamos lanzando, como uno que compartí ahorita, se desprende de ese disco de recopilatorio del año de 1994. Entonces sí es la banda esta que nos comparte el buen ese que se llama José, dice. Vamos a leer un poquito acerca de la historia de esta banda, que duró poco, ¿no? El grupo fue formado por algunos de los integrantes del extinguido grupo Cucharada, y en el que en un primer momento la crítica vio paralelismo con los británicos de Police, influencias reggae y punk. Debutó como telonero en un concierto de la banda Leño en el año de 1984. De ese mismo año publican su primer álbum, Alarma, con la discográfica Mercury, aunque sin grandes repercusiones en el mercado de ventas. Un año después lanzan el que sería su segundo y último LP con el título The End del Lado Oscuro. The End, el Lado Oscuro. El disco contiene títulos importantes y recordados como Marilyn, popularizada años más tarde por Ana Belén, e incluida en el disco Mucho Más Que Dos, y Fríos, que versionarían con gran éxito grupos como Los Secretos, Texarena y Barricada con Aurora Beltrán. pues ahí está esta banda, esta rola pues fue muy muy socorrida, ¿no? Por otros artistas de esta banda llamada Alarma. Vientos, José, yo no la conocía esta rola. Y acá pues parece que ya nos compartieron el tema que les digo, que como que me recordaba la rola de Bon Jovi. Y acá Dan ya nos compartió también el link. Bien, acá también Alexa dice, esa es la rola que dices de Shakaukaukauka. Ya que me dice, no pongas el video porque se te traba la compu. Anótale, búscala sin usar el video, a ver. Pues vamos a buscar el material. Se oye bueno ese disco de la banda Alarma, ¿eh? Esa rola se oye buena. Estoy colgado de ti. Estoy colgado. De ti, Alarma, de ese recopilatorio del año de 1994. Fue un cachito. Ahora sí, vámonos con el tema que encontraron acá los camaradas, y el tema se llama Hooked on a Feeling, de la banda Blue Sweetie, algo así, ¿no? Blue Sweetie, Hooked on a Feeling. Vamos a escuchar ese tema, ¿no? Vamos a recordarlo. Pero acá José también nos dice algo. Dice, gracias por la rola. Sigo al pendiente de la casa. Vientos, José. Parando oreja. Hooked on a Feeling. El grupo Blue Sweetie. Vamos a escucharla y recordar ese tema, ¿no? Eso. Uka, chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, chaka. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. As candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love, when we're all alone, keep it up, girl, yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on Hooked on a Feeling. Es una canción pop del año de 1968, escrita por Mark James y originalmente interpretada por BJ Thomas. La versión de Thomas presentó el sonido de sitar eléctrico y alcanzó el número 5 en 1969 en el Billboard Hot 100. Ha sido grabada por muchos otros artistas, incluido Blue Swede, cuya versión alcanzó el número 1 en los Estados Unidos en 1974. Es la que escuchamos. La versión de Blue Swede hizo la introducción Oka Chaka Oka Oka del cantante Bjork Nix Skiff, más bien Bjork Skiff, que era muy conocido y famoso en Suecia en ese momento. Fíjense, ya lo habían hecho. Aunque había sido utilizado originalmente por el músico británico Jonathan King en su versión de la canción de 1971. Está bien, bien interesante escuchar esas versiones, ¿no? Sí, porque yo conocía esta versión que me compartieron, pero ya se había hecho antes. Estaría interesante escuchar aquellos para conocerlos. A ver cómo están. Dice Alexa, sí, esa es la rola, dice. Dice aquí ese que se llama José, dice Oka Chaka Oka Oka Oka. Dice, esa rola siempre se me hace reír, dice, por esa intro. Por la intro, dice José. Sí, está buena, ¿no? Hay unas rolas muy locochonas, muy muy arriesgadas, ¿no? Que de repente metían cosas así como muy raras, hacían sus mezcolanzas, pero resultaban geniales. A mí se me hacen muy muy interesantes, muy chidas. Hay varias rolas muy locas de los 60s y 70s, ¿no? Muy atrevidas. Bien, pues seguimos por acá. Ya tenemos por ahí otra rola muy locochona también de antaño, que es muy muy sonada por ahí, ¿no? Y los rockeros como que siempre como que la tienen así como que en su playlist, ¿no? Siempre lo tienen y la tienen presente por ahí, principalmente los punks. Vamos con una rola tranquilita acá, muy chida, de que tocan los Venturosos, para ponernos en sintonía también con ellos otra vez. Vámonos con esto que se llama así. Vámonos con esta que se llama Caraván. Vamos a ver qué tal está esta. Caraván de Ventures. Ahora sí, vámonos por acá. Vamos a lanzar una rola también muy locochona, que también de repente allí nos hemos acordado de ella. y que nos pone a bailar, ¿no? Y también José está compartiendo más material por ahí, ahorita lo acomodamos. Mientras, vámonos con este tema. También es una banda muy locochona de aquellas épocas. Ustedes conocen esta rola, ni la voy a mencionar, pero díganme, ¿qué les hace recordar este tema? ¿A dónde los remonta cuando la escuchan? Vámonos con esto que dice así. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird. Surfing Bird de Malibus. El surf del pájaro. Una rola muy prendidona, ¿no? Estaba tratando de buscar información acerca de esta banda de Malibus y encontré muy poquito por aquí. Dice, pero no sé si sean los mismos. Aquí dice The Fabulous Malibus. Era originalmente una banda con sede en San Francisco en la década de 1960, de la que Arcelio García era miembro, con el tiempo convirtiéndose en lo que se conoce hoy en día como la superbanda de Bay Arena llamada Malo, que todavía está de gira en la actualidad. Sí, como que no hay mucha información, pero pues vamos a imaginarnos de que esa es la banda. Y pues platíquenos a ver qué onda, qué esta rolita aquí de tranza, qué les dice. Que lo parecía si es de esta banda de Malibus. Bien, pues seguimos por aquí. Aquí nos comenta Alexa, dice, esa rola te la iba a pedir. Es una de las más locas que he escuchado, así me encanta, dice. Es una rola muy, muy locochona, ¿no? Yo creo que a mucha banda le gusta esa canción. Por lo locochona que está, ¿no? Así lo viajadona. Y atrevida, ¿no? Una rola bien, bien viajada. Y acá José también pidiendo material. Dice, me acordé de esa, de otra rola con un uca chaca uca. Dice, es de la banda mexicana Riesgo de Contagio. Dice, y la rola se llama Me Muero por Saber Cómo Decir Te Quiero. A ver, vamos a buscarla. Vamos a buscar Riesgo de Contagio con esa rola. Mientras a ver qué nos comenta Alexan. Vamos a buscar ese material. Vamos a esperar a Alexa a ver qué nos comparte por acá. Dice. Dice que Alexa dice: aquí la tengo como Trashman, no como los Malibu. Que te estaría, hay que buscar un poquito más de información acerca de esa rola para saber quiénes son los creadores, ¿no? Bien, pues vámonos mientras con este tema que nos comparte José. Me muero por saber cómo decirte quiero, dice, de la banda Riesgo de Contagio. Vamos a escucharla, ¿no? Dice que también tiene un uka chaka uka. Vamos a ver. Escuchamos a Riesgo de Contagio. Esa rola en la comparte José, dice, con el tema llamado Me muero por saber cómo decir te quiero. O sea que no sabía decirlo y no, prefería decir uka chaka uka uka uka. Estaba buscando algo de información de la banda, pero a ver por acá este. Dice Riesgo de Contagio, un grupo mexicano de rock formado por los hermanos Fallo y Gordo en la Ciudad de México. Dice por acá más, dice, es una banda mexicana con mucha historia y una gran trayectoria que ha rockeado desde finales de los 90. ¿No será desde principios de los 90? Riesgo de Contagio es toda una institución en el rock mexicano y cumple 30 años de existencia. Sí, aquí dice, esta banda de principios de los noventas, con un nombre compuesto por como algunos de su época. Ahí está, esto fue Riesgo de Contagio. Esta banda mexicana que era divertida, ¿no? Para la banda de aquellas épocas. Y me imagino que todavía, ¿no? Porque pues, siguen girando y haciendo buen ruido. Esto nos lo comparte ese que se llama José, dice. También Adán ya pidiendo más material. Dice, ya que andamos raros, a ver esa de demolición de los Psychos. Si se puede. Vamos a buscarla, Adán, a ver qué onda. Vamos a buscarla de una vez en calor. Vamos a buscar. A ver si aparece. Demolición, los Psychos. Vamos a escucharla, a ver qué tal. Vámonos con esto que dice así, Demolición, los Psychos, a ver qué tan locochona nos parece. Los Psychos, vamos a leer algo de los Psychos. Muy rock and rollera, ¿no? De aquellas épocas de los 60s. Demolición es una canción rock and roll de 1965, escrita e interpretada por el grupo de punk peruano Los Psychos. La canción se ha convertido en una de las canciones más populares del rock peruano. Con el tiempo ha sido catalogada como un himno del grupo. La canción se apoya en una melodía con bastante gancho, con desorden y un ritmo muy encajado del punk. Sí, la verdad, pues ahí están las influencias del punk, bien cañonas. Esto lo comparte Dan y acá dice, con esas rolas tan chidas, se dan ganas de demoler las estaciones. Sí, acuérdense de la de Aviéntense Todos y todas esas rolitas de antaño, ¿no? Ahí está la influencia de las bandas que surgirán después, ¿no? Con el género punk. Ya saben, pues este tipo de grupos de los 60s se influenciaron a un buen de bandas, ¿no? Y dieron como que el abrieron el camino, ¿no? Para que otros crearan otros movimientos, como el punk, el heavy metal, el hardcore y toda esa onda, ¿no? Que meten voces acá ásperas y agresivas. Bien, pues seguimos por acá. Sí, platíquenos si ya vieron ese documental de los Beatles. Ahorita que estamos con la onda muy locochona, pues los Beatles a otros locochones, ¿no? También que empezaron a crear cosas muy locas. Y en ese documental, pues ahí se plasma mucha de su genio y de su locura, ¿no? Tremendos músicos, bueno, tremendos creadores, ¿no? Platíquenos si ya la vieron. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les pareció si la están viendo? ¿Qué les está pareciendo si la están viendo? Y si ya la vieron, ¿qué les pareció? ¿No? ¿Cómo la vieron? ¿Qué observaron? ¿Así que les llamó la atención? Yo ya me la aventé toda, pero a ver si alguien ya la vio, que nos platique. Mientras vamos a regresarnos con nuestros invitados del día de hoy. Les voy a compartir una rolita que yo grabé. Una rola que le late un buen Alexander. Hablando de los Beatles ahorita. Que los tenemos aquí, como de moda nuevamente a los Beatles, ¿no? Les voy a compartir un tema de los Beatles. Pero que yo hice una versión acá instrumental. De una rolita que me gusta un buen de ellos. Una rolita que pues ni les digo cómo se llama, porque ustedes ya la van a reconocer luego luego. Esto dice así. Esa me la aventé yo, ¿eh? Ahí va. Escuchamos Yesterday de los Beatles, interpretada por mí. Ahí no tengo que leerles mucho la historia, ¿no? No aparece en Wikipedia. Pero me acuerdo que un día, ya saben que de repente pues he tocado en grupos versátiles y eso. luego tenemos que ahora sí que armar algún set de música instrumental. Y esta rolita, pues que se me ocurrió ponerla, ¿no? Digo, no, pues voy a meter una de los Beatles en instrumental, ¿no? Ya había metido algunas, otras, pero esa me gustaba, ¿no? Digo, no, pues a ver cómo se oye, ¿no? Conseguí la, ahora sí que la pista, y empecé a idear ahí cómo meterla. Y ya empecé a hacer el arreglito así sencillito. Me lo aventé un rato y que me lo grabo en calor. Digo, no, pues voy a grabarlo, ¿no? A ver qué tal, cómo queda, ¿no? Ya saben, ahí en la grabación, pues él le mete uno que otro detallito ahí para que suene como uno quiere. Y terminó gustándome, me gusta la versión, se oye chida. Ya le hice algunas modificaciones ya en vivo, ¿no? Pero esta que quedó plasmada me sigue gustando, me agrada la versión. Bueno, eso fue Yesterday de The Beatles, interpretada por un servidor, esa rolita. Y acá decía José, dice, si nos quedamos hasta la una, dice, de la madrugada, tal vez puedan poner, ¿qué? Poner, o quién sabe qué dice aquí, por favor. Dice, bueno, poner la rola que ya pusimos, ¿no, José? Dice, con esas rolas tan chidas, sí dan ganas de... Bueno, aquí... Bueno, eso ya lo leí también. Aquí pone José, nada más unas palmitas. por la versión. Bien, pues ahora sí vámonos con los maestrazos del día de hoy. Vámonos con este tema que se llama Sleepwalk. También es una balada bien chida que también de repente me aviento por ahí. Pero vamos a escuchar esta versión de Los Venturosos. Es algo bien, bien perrón. Y esto dice así. Sleepwalk, The Ventures. Sleepwalk, Sonámbulo, Los Venturosos, esta versión de Los Venturosos nunca la había escuchado. La que había escuchado más es la de Los Shadows. No, los de Shadows también están bien cabrones. Vamos a lanzar una rola de Los Shadows para alucinar un poco con ellos, porque también están bien gruesos. Ellos van a ser nuestros invitados en unas próximas emisiones, porque están bien cañones también Los Shadows. Dice, esa rola sigue sonando triste. Dice, siempre me acuerdo cuando se muere Richie Valens en la película de La Bamba. Sí, pues esas rolitas de antaño, ¿no? Tienen así como que ese feeling acá nostálgico. Pero fíjate que los Shadows para mí que como que se le avientan todavía con más magia acá. Te voy a poner una cosa más triste todavía, José. O con un feeling bien cabrón. A ver con qué te conectas, José, ahí. Bueno, y toda la audiencia, a ver con qué se conectan al escuchar esta rola que vamos a poner ahorita. A ver qué les parece. Aquí voy a invitar a The Shadows. Vámonos con esta rola que se llama así, Piz Pipe. Ustedes la conocen muy bien. Esto dice así. Vamos a ver, esto es. A The Shadows con el tema Peace Pipe o La Pipa de la Paz. The Shadows fue un grupo de pop originario de Londres, Inglaterra. Se mantuvo activo desde la década de 1960 hasta la década de 1990. Entre sus éxitos se encuentran sencillos como Move It de 1958 o Let Me Be The One. Aunque el mayor éxito de toda su carrera artística fue el tema Apache. Sí, es la que estamos escuchando ahí de fondo. Vamos a ponerlo, ¿no? Para conectarnos con esta bandota también, que tiene un sonido bien cabrón en las guitarras. Es una banda inglesa, esta de Shadows y The Ventures, una banda gabacha, ¿no? Cada uno tenía lo suyo. Pero siento que los Shadows tenían un sonido bien cabrón en las guitarras, así ya con los efectos, ¿no? Que se oyen, así como muy, muy chingones, ¿no? Le daban un toque así muy... muy especial, un ambiente, una atmósfera muy bonita sus canciones. Vámonos con esto. Apache, su tema más exitoso. We'll be right back. Apache, The Shadows, qué buena rola. Esas bandas, ¿cómo van, no van a inspirar a, cómo no iban a inspirar a las bandas y a las generaciones futuras, ¿no? Con unos sonidos tan chidos y una creatividad tan, tan padre, ¿no? Ese sentimiento con el que tocaban el instrumento y sacaban esas notas tan cristalinas, ¿no? Y melodiosas. Muy buena banda esta de Shadows. Será nuestro invitado en otra ocasión porque tiene también muchas canciones muy bonitas y un sonidazo. Hoy fue el turno de estos grandes maestros de los llamados los Venturosos, que tienen lo suyo también. Son grandes bandas. Bien, pues seguimos por acá. Sí, les comento que sí me aventé ya el documental de los Beatles. Está larguito. Son 3 capítulos de como de 2 horas y media cada uno. De repente, pues sí, están un poco pesados porque ya saben, pues, tienen que chutarse ahí lo que están. Lo que pasa uno en una. En un lugar de ensayo y de creación, ¿no? Donde estás ahí encerrado, estás tratando de crear cosas, crear algo, pues para sacar ese producto que necesitas, ¿no? Pero lo genial es de que en poco tiempo hacen uso de todos sus recursos, ahora sí que de todo su ingenio, para poder sacar adelante ese proyecto, ¿no? Que tenían en mente, ¿no? Que más o menos en un mes, un poco menos de un mes, lograron componer unas canciones nuevas y dar un concierto. Y al final, pues sí, acaban componiendo varias rolas, algunas quedan inconclusas, pero sí logran dar su concierto, que fue muy sonado, ¿no? Ese de los Beatles, acuérdense de su último concierto. Ustedes muy bien saben dónde se realizó, ¿no? Pero el genio ahí se nota bien cañón. A mí se me hizo muy bueno. Ya cuando ustedes lo chequen, ya me platicarán a ver qué les pareció. Dice José, no tengo Netflix para ver a los Beatles. No necesitas Netflix, José. Ya sabes que ahí existen páginas como Cuevana 3. Métete a la página de Cuevana 3. Déjate, pongo aquí Cuevana 3. Y ahí busca Get Back. Y la vas a encontrar sin broncas y ahí la puedes ver. Si esa página, no sé cómo es que tiene ahí un buen catálogo de externos. Quién sabe cómo lo harán, pero pues tienes chance, no tienes bronca para ver ahí las películas. Si no, déjate, comparto de una vez el link por acá. Creo que lo tengo por aquí con un camarada. Y te lo comparto, José. A ver, déjame ver por acá. A ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Te lo comparto. Ahí te va, José. Ya te pasé el link para que cheques ahí Cuevana. Y ahí está el de Get Back, para que más o menos veas, porque está sorprendente, cabrón. A mí la manera en la que hicieron la producción y cómo mejoraron la calidad del video está bien cabrona. Me estaba comentando Fabián. Ya saben, Fabián, que de repente ha colaborado con nosotros por acá. Que él se fue, lo invitó un amigo a ver la premier que se realizó acá en el lunario de aquí del auditorio. Dicen que estuvo muy chido, que estuvieron explicando cómo se realizó toda esa producción. Y en algo de lo que me platicó Fabián, dice que digitalizaron toda esa película y que hicieron uso de la inteligencia artificial, pues, para poder lograr esa calidad de imagen, ¿no? Y ustedes ven las imágenes y no manches, me cae que parecen que los Beatles están acá en esta época, ¿no? En la actualidad, haciendo esta música, ¿no? Los ves tan claritos, tan nítida la imagen y el sonido tan bueno, que dices, no manches, esta grabación parece de ayer, ¿no? O muy reciente, ¿no? A mí se me hace sorprendente, se me hizo muy buena. Pues seguimos por acá. Les iba a compartir aquí ya. Bueno, aquí ya tengo la rola con la que vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. Algo bien cabrón. Voy a compartirles algo de. Hablando de los Beatles, ¿no? Una interpretación que hizo un cantante llamado Jeff Haley. Un gran guitarrista que ya partió hace unos años. Pero que no manches, cada que se aventaba esta rola le daba un toque bien cabrón. Con un feeling bien cañón. Thank you. No te la pongo, Alexan, esa. Pero vámonos primero con Jeff Haley y terminamos con esa que dices, Alexan. Vámonos con esto que dice así: While my guitar gently weeps, Jeff Haley. While my guitar gently weeps. tema de The Beatles, una rola de George Harrison que interpreta a Jeff Haley de manera genial. Se desprende de su disco Hell to Pay, más bien. Jeff Haley, un guitarrista invidente que se conectaba con su instrumento y le daba un tremendo toque. Me acuerdo cuando Jeff Haley alternó con Stevie Ray Vaughan en un programa allá en Canadá. En ese programa de en Canadá invitaban, hagan de cuenta, un artista conocido y algún músico, ¿no?, que empezaba a destacar, ¿no? Y en ese tiempo pues llegó Stevie Ray Vaughan ya siendo una gran estrella y invitan a Jeff Haley, ¿no?, como un músico que apenas iniciaba. Se avientan una rola y no manches, me cae que Jeff Haley me sorprendió bien cabrón. Un feeling bien cabrón y un sonido tan tan potente y la guitarra con una gran garra que yo creo que sorprendió a Stevie Ray Vaughan, que sí se quedó así como que pues, impactado, ¿no?, de ver cómo tocaba Jeff Haley la guitarra bien cañón. Ahora sí que casi le faltaba el respeto. Pero no, esos grandes músicos como que siempre están puestos como para echarse la mano y apoyar al que sigue, ¿no?, y al que viene. Y después Jeff Haley estaría alternando con otros artistas también de gran nivel, ¿no?, como Eric Clapton y otros más por ahí, haciendo buenas presentaciones en vivo. Bien, pues ya se nos acabó la noche, Alex, ya no va a haber chance de lanzar la última rola. Pero yo creo que sí, vamos a cerrar con esta que también pediste, porque está muy chida también esa rola, no manches. Y como para irnos a descansar, pues como va a estar muy buena. Y es una rola que también tiene que ver ahí el Talk Box. Estábamos hablando acá del efecto, ¿no?, que le mete Rich Zambora en su rola. Y aquí Show Me The Waves es una de las rolas que tiene ese sonido, ¿no?, con el Talk Box, que es un efecto. Es una manguerita que se meten los músicos acá en la boca. Le empiezan a soplar y con el pie le van modulando el sonido de la guitarra, ¿no? Está muy chingón. Me dice acá Dan, dice, oye, ¿estás en Azcapo? Se oyen los mismos cohetes por acá. Creo que vivimos muy cerca. ¿Por dónde vives, Adán? Porque nosotros sí estamos acá en Azcapo, ¿eh? A ver, platícanos, Adán. A lo mejor estamos aquí a una cuadra acá. O somos vecinos, ¿no? A ver qué nos dice, Adán. A ver, ¿de dónde eres? ¿Por dónde andas? Vamos a cerrar con esa rola de Show Me The Way. Por la unidad del Rosario vives. Sí, yo vivo acá por entre el Metro Azcapotzalco y el Deportivo Reynosa. Pero ya sabes que el sonido se expande chido. No suena aquí, pasa un ratito y ya suena por allá, ¿no? Sí, tengo a algunos alumnos que viven por allá por el Rosario. Y de repente, haz de cuenta, cuando está lloviendo por acá, se oye el rayo. Entra el rayo acá y después ellos lo escuchan también allá. Sí, Chintololos, dice Adán. Sí, estamos acá en corto. Sí, en cortito. Dice José, ahorita hay cohetes por todos lados. Sí. Pero así como dice Adán, esos cohetes son los mismos, los que escucha él. Se cuelan acá por el micrófono y les llega, ¿no? Y dicen, no manches, se parece mucho al que está sonando ahorita, ¿no? Bien, pues pues ya llegó la hora de irnos a descansar. Pero no sin antes lanzar esta última rola, que está muy chida, ¿no? Tiene una buena vibra y como que se presta pues como para cerrar con tocho este día. Ya se acercan los días festivos acá más cañones. El 24 y el 31, ¿no? Sí, la próxima semana a ver qué onda, a ver qué organizamos. A ver si hacemos una especie de como que de festejo prenavideño, ¿no? A distancia. Y a ver qué podemos compartir, ¿no? Bien, pues no me queda más que agradecerle a la banda que estuvo acá presente, aquí compartiendo sus materiales. Qué bueno que se hacen presentes por acá y nos comparten, ¿no?, todos esos materiales que tienen por ahí atesorados en su mente y que de repente pues se acuerda uno y lo comparte, ¿no? Y así aprendemos todos. Bien, pues vámonos con este último tema. Un tema de Peter Frampton, Show Me The Way, en vivo, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y cuídense mucho, ya saben, visítenos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, la casa radio. Compartan información, si tienen por ahí, pues ya saben, algún documental que quieran compartir, pues ahí lo podemos mandar, compartir el link, ¿no? Mandar el link. Ese de los Beatles no está en Netflix, José, está en Disney más. Pero ya te mandé el link que está en Cuevana, también ahí lo tienen. Y ahí están los tres videos ya. Antes había nada más dos, pero ahorita ya tienen los tres, ya tienen ahí los... ahora sí que la serie completa. Está muy chido, no lo dejes de ver. Y toda la banda, ¿no? Pues que lo vean y más o menos ahí que analice un poco qué les parece. Porque a mí sí me pareció muy chido. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra, ya saben, nos estamos viendo en la próxima. Por acá, cuídense mucho. Bye.